alimento que tu alma necesita para que puedas comenzar un nuevo día. Es el momento de abrir nuestra mente y corazón para que juntos comencemos a vivir en bendición, en oración y en victoria. Me levanto hoy con reflexión, meditación, con la palabra del Señor. La dosis diaria con William Arana. Según la Asociación de Bancos, los datos y las cifras están preocupados porque la mora de las personas, el compromiso de pagar deudas, se ha elevado tanto que la gente no está pagando, ha dejado de pagar, las personas han dejado de pagar sus obligaciones. ¿Por qué? Por muchas razones. Porque los ingresos son más bajos, porque no está llegando remesas, porque no hay empleo, la tasa de desempleo ha incrementado en forma impresionante, porque el costo de vida también está elevadísimo. Pero sabe una cosa, a pesar de todas las situaciones que afecten nuestra economía, no podemos, escúchame bien, no podemos ni debemos olvidar que una deuda es una obligación y que una persona tiene que pagar el dinero que le ha sido entregado en préstamo, un artículo que haya sacado. Ay, William, no me vengas con eso, hoy no quiero porque estoy mal, estoy con una cantidad de deudas que no sé cómo voy a hacer. Yo quisiera pagar mis deudas, pero no tengo. Y le pido a Dios que me ayude, pero no sé cómo. Pues quiero hablarte de eso, escúchame en esta dosis porque creo que te va a servir. Y mi anhelo es que tú seas libre de deudas para que seas libre de toda maldición y de toda atadura. Este servidor en algún momento estaba debiendo hasta, mejor dicho, lo que no tenía. Y ha sido todo un proceso salir de deudas. Y sin embargo hay cosas que yo le pido al Señor que me permita resarcir o arreglar, que quedaron por ahí entre el camino, que uno puede pensar que, eso ya quedó así. Y le pido a Dios me permita arreglar todas esas cosas. Y te lo permita a ti también, porque eso va a traer mucha bendición a tu vida. Hay un momento en que la gente ya no cree en uno. Dicen, no, ese es malapaga, ese con ese no se meta, no, ese me robó. Y dice que cristiano. Entonces le pedimos a Dios que nos ayude y que te ayude a salir adelante con el problema que tengas de deudas. Porque repito, una deuda es una obligación que una persona tiene que, el deber, tenemos la obligación de pagar. Mire que hay miles de personas que nos queremos pues vivir con una calidad de vida o un nivel de vida que tal vez no se puede tener. Revisa si tú puedes tener el nivel de vida que estás llevando de acuerdo a tu capacidad económica. Muchas veces, sin consultar con Dios, sin consultar con nuestro Eterno, nos metemos en préstamos, nos sacamos créditos en almacenes, buscamos el prestamista, el gota a gota, y adquirimos obligaciones que después nos van a esclavizar. Pero muchas veces esas obligaciones se vuelven una carga demasiado pesada para poder llevarla. Y entonces yo veo las personas que dicen ser creyentes, que dicen amar a Dios, pero están llenos de amargura, llenos de angustia, deprimidos, y eso no es un ser que ama a Dios, una persona que dice ser creyente, porque esas personas llegan a tal punto de desesperarse que se empiezan a esconder, que ya dicen, pues yo no tengo para pagar y de malas. No, ¿por qué? Porque estamos dando mal testimonio, y cuando yo no pago, hago quedar mal el nombre de Dios. Entonces, la actitud de un verdadero hijo de Dios debe tener esto: los compromisos adquiridos tenemos que pagarlos, y tenemos que pedirle a Dios que nos dé el poder, la ayuda, la salida a ese laberinto en el cual tú puedas estar. Pero tenemos que aprender a depender absolutamente de Dios. Entonces, en esta dosis yo quiero que miremos algo que pasó, porque hay un texto que me da asidero para esta dosis, y es en el Manual del Hombre, en la Biblia, en Mateo 17, 24 al 27, dice que cuando Jesús y sus discípulos llegaron a Capernaum, los que cobraban el impuesto del templo se acercaron a Pedro y le preguntaron, hey, ¿su maestro no paga el impuesto del templo? ¿Y qué dijo Pedro? Pedro dijo, sí, sí lo paga. Y al entrar Pedro en la casa, se adelantó Jesús a preguntarle, Pedro, ¿qué opinas? ¿Los reyes de la tierra ¿A quiénes cobran sus tributos e impuestos? ¿A los suyos o a los demás? Pues a los demás, contesta Pedro. Entonces, los suyos están exentos, dijo Jesús. Pero mire lo que dice Jesús en el verso 27, que es lo que quiero que tengas en cuenta para esta dosis. Pero para no escandalizar a esta gente, es decir, para pagar lo que tenemos que pagar, lo que de pronto pareciera que no deberíamos pagar, vamos a hacer lo siguiente. Le dice, vete al mar, echa el anzuelo, saca el primer pez que pesques, o el que pique, ábrele la boca y vas a encontrar una moneda. Tómala y dásela a ellos por mi impuesto y por el tuyo. O sea, pagamos lo de los dos y quedamos a cuentas con todo el mundo. Entonces, ¿qué me muestra este texto? En el texto que acabo de leer, veo cómo Jesús se enfrenta esa vez que le llegan a cobrar. Y me enseña cosas que son prácticas para mi vida y que quiero que las aprendas y las apliquemos tú y yo. Cuando yo no pago, hago quedar mal el nombre de Dios. Mire que cuando le preguntan a Pedro que si Jesús iba a pagar, ¿qué contesta Pedro? Pedro dice, sí, sí, Jesús va a pagar. Él no podía hacer quedar mal a Jesús. Entonces, con cada deuda que dejamos caer en mora, que no pagamos, estamos haciendo quedar mal el nombre de Jesucristo. Nuestro nombre también como hijos de Dios. Toda deuda debe ser pagada, aunque para nosotros parezca insignificante. Ah, eso de la tiendita, no, eso es lo de don Pedro y no se va a dar cuenta. Eso del catálogo que no vuelve a pagar, nah. Pues cuando no pago a la persona a la que debo, ella va a pisotear el nombre de Jesús, el Evangelio, a quien yo predico. Y cuando me están cobrando, o cuando me embargan, estoy haciendo que los inconversos, los que no conocen de Dios, se burlen de nosotros. Ser hijo de Dios no es excusa para ser irresponsable. Aún mayor está en mí la responsabilidad, ser una persona honesta, llamar, decir, mira, no puedo en este momento, pactemos de la siguiente manera, dame un tiempito, poner la cara, mira, estoy ahogado. Tratemos de salir de todo esto. Mira que el impuesto que le cobran era para el templo, es decir, un impuesto para el mismo Dios. Jesús es el Hijo de Dios, estaba exento de pagar, pero para no ofender a los fariseos, ¿qué hizo? Paga. No podemos decir, no voy a pagar porque soy un Hijo de Dios. Yo sé que Él va a hacer lo que sea y va a hacer que aparezca la cuota. No, así no es. Mi bendición va a venir cuando soy responsable. Cuando yo cumplo con mis compromisos. Ahí viene el respaldo de Dios. Cuando yo quiero ser responsable, Él me va a respaldar. Por eso hoy, desesperadamente, muchos de nosotros y muchas personas decimos, Señor, yo quiero pagar mis deudas, no tengo cómo, pero yo quiero ser responsable. Y sabes, la respuesta está en el verso 27. Por eso te decía, atención al verso 27. ¿Qué le dice a Pedro? Le dice, ve al mar y echa el anzuelo. ¿Cuál era el oficio de Pedro? Pescador. Jesús no mandó a Pedro a hacer una mesa, no le dijo vaya a hacer empanadas, no mandó a hacer otras cosas. Él lo mandó a hacer algo que el mismo Jesús sabía que Pedro sabía hacer muy bien, pescar. No hizo aparecer la moneda en la bolsa de Pedro, ahí en el pantalón, por llamarlo de algún... No, le dijo, ve a trabajar. Así que no se desespere, ni haga locuras, más bien haga lo que sabe hacer, trabaje en lo que usted es bueno para hacer. Y sabe una cosa, estoy seguro que ese primer pez que usted saque, Dios le va a preparar una bendición y te dará una salida en el nombre de Jesús, porque Dios mira tu corazón de que tú quieres realmente revertir esa situación, revertir esa deuda y decir, quiero cancelarla, quiero estar bien, quiero estar al día, quiero ser una persona de testimonio. No se desespere, mire, cuando usted echa el anzuelo y pesca, hay un tiempo y se necesita paciencia para pescar. Tenga paciencia, que va a venir la solución poco a poco. Dios le va a dar la oportunidad de ser libre de deudas. Dios, tal vez por su rebeldía, tenía preparado un gran pez para Jonás por no hacerle caso. Pero también para ti y para mí, si hacemos su voluntad, si buscamos con humildad, si creemos, si tenemos fe, Dios también tiene preparado un pez, pero un pez de bendición. Y se llama milagro. Y vas a pescarlo en el nombre de Jesús. Señor, permítenos. Permíteme a este servidor poder pagar lo que deba en todo lado, que nadie pueda señalarme. Dile, Señor, ayúdame a resarcir, a pagar, a encontrarme con las personas que les deba. Ayúdame, Señor, a ser un verdadero hijo tuyo. En el nombre de Jesús, dame sabiduría de lo que debo hacer. Amén y amén. Manos a la obra. Un abrazo. Vamos a pescar. Acabas de escuchar La Dosis Diaria, producto que pertenece a Roca Estéreo. La verdadera roca la escribes con K.